Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Internacional del Reggae. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. Y en los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura presente en la apertura del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. Presidente Maduro afirmó el éxito de la Agenda de Trabajo Internacional. Autoridades del municipio Iribarren asignaron vehículos de rescate a bomberos de Lara. Asamblea Nacional realizó segunda discusión del proyecto de ley de zonas económicas especiales. Encuentro Alba Digital exaltó la importancia de contenidos de vanguardia para redes sociales. Cierra Feria de Turismo en Suátegui 2022. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, estuvo presente en la rueda de prensa del Festival de Teatro Progresista 2022, anunciando el inicio del evento en los espacios de la Universidad Experimental de las Artes UNEARTE. El ministro también anunció otros festivales teatrales que se llevarán a cabo en la ciudad de Caracas y en otras regiones de Venezuela. El Festival Nacional de Teatro Escolar César Rengifo estará desarrollándose en su fase regional, ¿cierto?, del 4 de julio al 15 de julio. El Festival Universitario de Artes Escénicas estará desarrollándose del 8 de julio al 15 de julio. Y el Festival Internacional de Teatro Progresista de Venezuela del 29 de julio al 7 de agosto. De modo que vamos a un intensivo de teatro, a un intensivo de artes escénicas. Aquí en Venezuela, de Venezuela para el mundo, haciendo visible además propuestas teatrales de otros países hermanos que han aceptado participar en un festival que tiene una caracterización específica. No es cualquier festival, es un festival que se autorreconoce como progresista. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Lo explicaremos a lo largo de este encuentro. El Festival Internacional de Teatro Progresista se realizará en el periodo del 27 de julio al 7 de agosto del presente año y las postulaciones cerraron el pasado 30 de abril. Venezuela se encuentra en el top 10 en la Bienal de Venecia. Así lo dio a conocer el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta de Twitter. La lista pertenece a la youtuber María Ponce Murcia, quien realizó un ranking de los pabellones del evento, colocando a Venezuela en la décima posición con la exposición Tierra País, Casa Cuerpo. En el top de su lista se encuentra Austria en el tercer lugar, Corea en el segundo y Estados Unidos encabezando la lista. Son las 12 y 45 minutos. Somos Cultura. El El premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2022 estará recibiendo postulaciones hasta el próximo 31 de agosto. La información la dio a conocer la Compañía Nacional de Teatro en su cuenta de Twitter. En el concurso podrán participar venezolanos y extranjeros residenciados en el país, con obras inéditas y originales de cualquier temática. Aquellos interesados pueden conocer las bases del concurso, la planilla de inscripción y demás requisitos en la página web de la Compañía Nacional de Teatro. También pueden acceder a sus redes sociales para más información. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, despidió el mes de junio con resultados positivos, entre los cuales sobresale la Agenda de Trabajo Internacional y los 6 elementos del Plan Nacional para la Nueva Época de Gobierno. Así lo expresó el mandatario nacional en su cuenta de Twitter el día de ayer. En su gira euroasiática, el presidente logró visitar los países Turquía, Argelia, Irán, Kuwait, Qatar y Azerbaiyán, donde se lograron más de 20 acuerdos que favorecen a Venezuela y a las demás naciones. Dichos acuerdos fueron concretados bajo los valores impulsados por la diplomacia bolivariana de paz y de un mecanismo de ganar-ganar. Por otro lado, el jefe de Estado enfatizó que realizó esta agenda de trabajo para llevar inversiones, conocimiento, tecnología y para diversificar la economía venezolana. El embajador de Venezuela en Bielorrusia, Franklin Ramírez, sostuvo un encuentro con el vicedirector general de la empresa Holding Felmar From, Piotr Borioviov, para conversar sobre la cooperación bilateral en el sector farmacéutico. La información se dio a conocer a través de la cuenta oficial de la embajada de Belarus en Twitter, donde detallan que en la reunión Ramírez y Borioviov revisaron el desarrollo de los acuerdos de cooperación entre ambas naciones con respecto a la inversión y producción en el sector farmacéutico. De esta manera, Venezuela y Bielorrusia fortalecen los lazos de cooperación estratégica bajo los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y beneficios recíprocos para ambas naciones. Son las 12:48. Somos noticia. Una orden de captura fue acordada contra el aberrado sexual Emery Hernández Tovar, quien se encontraba detenido por denuncias de violación en Caracas. Actualmente se encuentra en situación de prófugo de la justicia. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, precisó por medio de las redes sociales que se estableció la medida de alerta roja a través de la Fiscalía 82 para la Defensa de la Mujer. Hernández Tovar se encuentra acusado en fase de juicio y se fugó de la División de Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. El violador es señalado por al menos 15 mujeres, víctimas de abuso sexual en varias localidades de Caricuao, Antímano, El Junquito y Las Adjuntas. Regionales. Las autoridades del municipio Iribarren, en el estado Lara, hicieron entrega de vehículos de rescate a bomberos de la entidad. La dotación forma parte del trabajo preventivo que realizan las autoridades del municipio desde el mes de marzo, en vista del inicio de las precipitaciones. Parte de este trabajo incluye la limpieza de alcantarillas, canales y quebradas. Angélica Yepes, presidenta de la empresa municipal de infraestructura, nos explica con más detalles. elementos que nos ayudan para enfrentar o para mantener lo que es nuestros espacios públicos, así como nuestras avenidas, en lo que respecta al plan Cero Maleza y también al programa que se lleva de podas y talas. Esta dotación también está en la brevedad posible siendo recibida por esta institución con la onda tropical número 2 que atraviesa nuestro país, pues preparando todas las cuadrillas emergentes de nuestra institución para entender cualquier árbol caído o cualquier gravedad en el tema de los drenajes pluviales que se nos pueda presentar. Con estos equipos, los bomberos fueron dotados con todo lo necesario para cualquier eventualidad. Así lo confirmó el coronel Víctor Moreno, comandante de los bomberos del municipio. Es significativo para nuestra institución, que consta de la incorporación de 3 unidades nuevas para el Cuerpo de Bomberos del municipio de Ibarren y una dotación de equipos y herramientas para mejorar la capacidad operativa de nuestra institución a lo largo y ancho del municipio de Ibarren. El Cuerpo de Bomberos cuenta con 276 funcionarios. Durante la activación del órgano de defensa integral del municipio de Ibarren, hasta estas horas nos encontramos sin novedades. La directora del Grupo Escolar Zulia, Hilaris Patiño, declaró que el centro educativo, ubicado en el municipio Santiago Mariño, en Nueva Esparta, reanudó las actividades escolares con normalidad, luego del paso de la tormenta tropical 2. A continuación, unas palabras de la directora. Aquí estamos todos, desde horas de la mañana, recibiendo a nuestros estudiantes con total normalidad. Esta escuela alberga unos 1.315 estudiantes. Nuestros maestros están aquí, todos asistieron, personal obrero, administrativo, nuestra cocinera de la patria. Todos ellos, algunos con actividades deportivas, recreativas y pedagógicas. Le hacemos un llamado a los padres y representantes para que asistan los niños, porque estamos en total normalidad, dándole gracias a Dios y a Jesús de Nazaret. La supervisora intercircuital del municipio, Yolanda Cova, confirmó el retorno de las actividades pedagógicas en las instituciones municipales, estadales y privadas. 11:53. Economía. El día de ayer, la Asamblea Nacional discutió el proyecto de ley orgánica de las zonas económicas especiales en su sesión ordinaria. Dicho proyecto de ley fue aprobado en su primera discusión luego de ser presentado por el presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo, Nicolás Maduro Guerra. Al respecto, el parlamentario explicó que el objetivo de este proyecto es innovar en la actividad económica del país e impulsar la inversión directa para contribuir al proceso de recuperación. Por otra parte, se llevó a cabo la continuación de la segunda discusión con respecto al proyecto de ley derogatoria de la Orden Francisco Fajardo. El día de hoy, el integrante de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Orlando Camacho, anunció que la Ley de Zonas Económicas Especiales tiene como objetivo desarrollar un nuevo modelo productivo nacional. También destacó que dicho instrumento legislativo es apoyado tanto por los trabajadores como por todo el sector empresarial, quienes han manifestado su alegría por la ley, que estuvo más de 8 meses en debate. Asimismo, explicó que este instrumento de ley también busca promover la sustitución selectiva de importaciones, la cual pueda colaborar en desacelerar la inflación y que contribuya al fortalecimiento de nuestro signo monetario, el bolívar. Noticias del Alba. Durante el primer encuentro de Alba Digital, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, destacó la importancia de formar desde el Alba TCP influenciadores y contenidos para redes sociales para lograr impulsar la producción de contenidos de vanguardia. Desde el Salón Simón Bolívar del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en Caracas, Ñáñez subrayó la importancia de crear un laboratorio de contenidos para todas las plataformas digitales, según sus particularidades. Al mismo tiempo, Ñáñez apuntó que se debe generar una instancia de intercambio de experiencia desde el Alba TCP en los ámbitos técnico, operativo, teórico y filosófico. Son las 12 y 56 minutos. Nicaragua se mantiene en máxima alerta meteorológica ante la inminente llegada de una tormenta tropical que afectará sus costas caribeñas. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el ciclón con vientos de 65 km por hora y un movimiento de 31 km por hora se localizaba el día de ayer a unos 730 km al este de la costa de Nicaragua, refirió Telesur. Sobre el fenómeno meteorológico, el Instituto Meteorológico Nacional Costarricense refirió que el mismo mantiene la trayectoria prevista de las últimas horas, ingresando a Nicaragua la noche del día de hoy. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Las provincias del sur de China se mantienen alerta ante la proximidad del tifón Chava para intentar minimizar pérdidas humanas y materiales. Los pronósticos indican que el sistema llegará a las costas de Hainan o Guangdong entre la tarde de hoy y mañana, con vendavales, aguaceros torrenciales y marejadas peligrosas para la navegación, refirió Prensa Latina. Asimismo, se prevén grandes inundaciones y deslizamientos de tierra debido a que el suelo en todos los territorios está saturado por las lluvias de los últimos dos meses. Son las 12 y 58 minutos. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, declaró el día de hoy que Seúl y Tokio deben conversar de manera abierta para superar las disputas que han plagado las relaciones bilaterales en los últimos años. Declaró que ambos países deben discutir sobre los asuntos pasados y futuros de manera simultánea y que los problemas deben ser resueltos en conjunto. En la conferencia de prensa a su regreso de España, donde asistió a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Además, sostuvo que se debe rechazar el enfoque que niega la discusión sobre los asuntos actuales y del futuro, sin un avance en los asuntos históricos entre los dos países, y consideró que si Seúl y Tokio pueden trabajar juntos para el futuro, las diferencias históricas también serán resueltas, refirió Prensa Latina. Somos periodismo. Turismo. Con un estimado de 10.000 personas, esperan clausurar el día de hoy la Feria de Turismo Anzoátegui 2022, desarrollada desde el pasado 29 de junio en los espacios abiertos del Centro Comercial Plaza Mayor en Lechería, Estado Anzoátegui. En ese sentido, el titular de Turismo, Ali Padrón, a través de sus redes sociales, destacó la potencialidad infinita que se desarrolla de manera cohesionada, coherente e inteligente en la entidad oriental. Por otro lado, el gobernador de la entidad de Anzoátegui, Luis José Marcano, calificó como exitosa la actividad al tiempo que aplaudió el esfuerzo de emprendedores y empresarios que han ido a mostrar su talento sobre la base del potencial del Estado. Son la 1:00 p.m. En el Eurobuilding Hotel y Suites de Caracas se realizó este jueves el primer encuentro nacional de cámaras de turismo estatales, con la asistencia de los presidentes de 14 cámaras de turismo. Leudo González, presidente de Conceturismo, destacó la importancia que reviste para el empresariado turístico la organización, el fortalecimiento y funcionamiento de las cámaras de turismo estatales. Entre las conclusiones de este primer encuentro nacional, destaca el estímulo de la formación, capacitación y adiestramiento del talento humano a través del trabajo de las cámaras con las entidades educativas locales y la Academia Venezolana. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos culminado la emisión meridiana de este 1 de julio, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.